Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2514, escuchando Little White Doves de Dirty Vegas. Fíjense que este trío musical británico, ganador del Grammy, buena música, ellos allá del 2001 lanzaron su primer sencillo, Days Go By. Y es lo que vamos a estar escuchando. Juan de Dios Rincón escogió este grupo que tiene muy buenas canciones, buena música, pues es británico, rock moderno, pudiéramos decir, aunque aquí le llaman que es música house británico. No sé por qué le dicen house británico, yo creo que se caracterizan mucho por ser británicos. Pero buena música, buena selección. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales. Comuníquense con nosotros permanentemente en el programa arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Conversamos, platicamos con usted. Y escúchenos, también nos puede escuchar en internet a través de nuestra plataforma www.formulenlosnegocios.com.mx. Hay mucha gente, va creciendo la gente que nos escucha por internet. El internet, qué importante, se ha convertido ya en un medio de difusión masivo importante. Y a todos los que nos escuchan aquí en Yucatán, gracias. Esta es la hora, pues todavía hace calor, el bochorno, ya debería de empezar a bajar la temperatura, ¿no? Ya, chole, con el calor, maestro, pues, ya se acabó las vacaciones, aunque Pero seguimos en verano. Pues hasta el 20 de septiembre o 21 de septiembre, ¿no? Es correcto. Pero bueno, a seguir disfrutando, a prepararse para las fiestas. A ver si no cambian la fiesta del 15 de septiembre por hoy. Hoy tremenda pachanga que se traen en la Ciudad de México con el homenaje a Juan Gabriel. Verdaderamente ídolo del pueblo. Sí, fíjate que hacía muchos años que no se veía fenómenos de este calibre, de esta naturaleza, de que alguna personalidad, alguna figura pública generara tal, pues, tal revuelo, ¿no? Con su muerte. Digo, yo creo que desde que falleció Pedro Infante no se veía algo similar, y Juan Gabriel pues ya lo superó por mucho, ¿no? No, bueno, también las condiciones son diferentes. Claro. Debemos de ser el triple de país que cuando Pedro Infante murió, pero, y los medios de difusión. Pero es increíble, desde que llegó de Juárez, en el aeropuerto de la Ciudad de México, las calles abarrotadas, casi tuvo que irse a vuelta de rueda la carroza donde llevaban las cenizas de... ya acaban de anunciar que van a dejar abierto toda la noche el Palacio de Bellas Artes para que la gente siga allí. Impresionante el efecto. Yo creo que... ¿Y en todos lados oyes Juan Gabriel? Sí, claro. Y se va a oír de por vida, ¿no? Eso ya nadie se lo quita. Yo creo que el fenómeno ha generado tal revuelo que quizá ya superó incluso la misma visita de Juan Pablo II, ¿no? La primera, cuando pues fue... Pues eso decían en las noticias, sí. O si no, está muy cerca de superarla, ¿no? Pero pues qué bueno que le hagan el homenaje, yo creo que muy merecido, una persona pues muy diferente, pero con mucho carisma, qué manera de escribir, qué manera de cantar, como decías tú, le escribió al pueblo. Sí, sí. Y por eso esos mensajes nos llegaron. Tenía el raro talento de generar letras que a la gente se le pegaban muy fácilmente, se nos pegaban, digo, yo creo que todos hemos cantado alguna canción de Juan Gabriel en algún momento de nuestra vida. Pero por supuesto. Si no es que muchas. Y además, no solamente las que él interpretó, sino también le compuso a muchos artistas, a muchos cantantes reconocidos. Digo, por ejemplo, el caso de Rocío Dúrcal, también ya fallecida. Rocío Dúrcal no hubiera sido Rocío Dúrcal si no hubiera tenido detrás entró su a segundo Juan aire Gabriel, con Rocío, claro, Dúrcal, sí, cuando se encontró a Juan Gabriel. Su segundo y su mejor aire, diría. Correcto. Yo, ¿eh? Sí, definitivamente. Pues bueno, seguiremos platicando Ahí le vamos a pedir a Juanelo que un día de estos pues nos ponga a Juan Gabriel para que le hagamos un homenaje nosotros también aquí en Fórmula en los Negocios. Bien, me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado Roberto. Buenas noches al auditorio, que bueno, ya llevo quién sabe cuántos minutos hablando, pero recibo usted mis saludos de todos modos en este lunes, principio de semana, y además lunes caluroso, como él, o sea, Roberto, 29 grados a estas alturas del día, pues verdaderamente ya es muy caluroso. Pero pues disfrútelo, digo, ya vendrán los tiempos frescos por ahí de noviembre, espero. Hay veces que no llega, ¿no? Y estamos en el mes de la patria, y independientemente de lo que usted pueda sentir contra el gobierno y quienes lo representan, no deje de festejar ni pierda de vista lo que realmente tenemos que celebrar, ¿no? Que es la independencia y de la gente que pues dio la vida porque la tuviéramos. Eso no tiene que ver con la gente que está ahorita en el gobierno. Entonces, usted festeje y salga a decir viva México, porque México somos todos, no nada más los que están allá arriba. No nada más el gobierno, eso es definitivo. Y menos ahora, yo creo que Juan Gabriel está haciendo el caldo gordo a Enrique Peña Nieto, porque si no, todo el mundo estaría hablando de las burradas de nuestro presidente. Es lamentable que hablemos así de nuestro presidente. Fíjate que no faltará. Pero él se lo gana, maestro. No, pero es que además, híjole, también como pueblo somos algo especial. Y no va a faltar quien se le ocurra decir que Juan Gabriel se murió para distraer, para cortina de humo, ¿no? Como porque ya ves que todo es cortina de humo en este país, ¿no? Entonces, bueno, usted festeje estas fiestas patrias. Sí, como claro, debe ser. Como debe de ser, hay que festejarlo. Le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está escuchando. Gracias, Juan Carlitos. Dice, se ve que no te gustó leer lo que dijo Nicolás Alvarado. Pues mira, yo creo que Nicolás Alvarado pues es un gran escritor, periodista, que tuvo un inapropiado momento de escribir lo que escribió de Juan Gabriel. Ya se lo acababa. Bueno, hasta la chamba le costó al pobre Nicolás Alvarado por lo que escribió. Y bueno, pues esa es la opinión de él. Y yo estoy seguro que es la opinión de muchos mexicanos que al principio no entendían a Juan Gabriel, tan simple como eso. Pero creo que fue inoportuno. Inoportuno. Ese fue el tema. O sea, el tema no fue criticar tanto su argumento, es sino correcto. El momento en el que... Inoportuno. Pero fíjate que lo lamentable de esto, a lo mejor no es tanto su inoportunidad, que la puede tener cualquiera. Yo creo que lo lamentable de esto es la intolerancia, porque en este país... Y no defiendo a esta persona, ¿no? Yo me declaro neutro al respecto. Pero yo creo que en este país... todo el mundo debiera tener el derecho de opinar a favor o en contra. Y punto, no pasa nada. Cada quien su vida, cada quien sus ideas. ¿Es tu opinión? Y es eso sí es libertad de expresión. Lo lamentable es que de repente alguien opina en contra o no a favor de la masa y todos se le echan encima, como si los demás tuvieran la verdad absoluta. Y eso creo que sí es lamentable, ¿no? Y creo que también, digo, el hecho de que represente una institución como lo es la UNAM y, digo, sus declaraciones, él mismo las denomina como clasistas, ¿no? Entonces sí, va sí, en sí. contra de la filosofía que, claro. que predica la Universidad Nacional Autónoma sí, definitivamente. De México. Obviamente lo presionaron para que... Sí, son opiniones que no puedes decir públicamente, ¿no? Yo escuché, lo entrevistó Ciro Gómez Leyva en la mañana en el programa de Ciro, en el noticiero, y le dijo que él renunció, que porque se dio cuenta que él no está para ser funcionario público, porque es clasista, y dijo... Digamos yo mejor que me voy a escribir y déjenme en paz. En su favor hay que reconocerle esa honestidad, ¿no? Que tuvo de decir, bueno, pues la regué, pues me sí. retiro y todos felices y contentos. Todos ¿no? felices y contentos. Claro. Pero bueno, nos acompaña el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMX, que vamos a estar platicando con él. Mauricio, gracias por acompañarnos en este programa. Vamos a hablar de finanzas, que yo creo que es lo que mueve a CFMX, ¿no? Así es, bueno, muy contento. Qué bueno. Buenas noches, está Roberto, René, nuevamente con ustedes y con el auditorio. Y pues un tema importante, fidelización de los clientes. Claro, ¿cómo le hacemos para que? Así es. Para que ¿cómo le hizo Juan Gabriel para tener tantos clientes leales? Tantos años, ¿no? Bueno, pues de eso vamos a hablar. No se me vaya, vamos un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. amigos, regresamos. Estamos escuchando Emma del 2012 de Dirty Vegas. Fíjate qué vaciado se pusieron Dirty Vegas cuando iniciaron su trayectoria en el 2001. Trío musical británico. Bien, esto es lo que estamos escuchando, la propuesta de Juan de Dios Rincón. Quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Déjeme decirle, bueno, ¿cómo están las condiciones meteorológicas? Pues tenemos a Newton, este huracán ya de categoría 1, que va a impactar pues entre hoy y mañana, en la mañana del martes, la península de Baja California, y está enfilado derechito sobre la punta de la península de Baja California, o sea, Los Cabos. Así es de que hay que mantenerse muy informados. Al parecer va a entrar con de entre 74 y 110 millas por hora en vientos, la velocidad de los vientos. Es un huracán ya categoría 1 que está ya en el Pacífico, y pues hay que mantenerse informado. Acá, por lo contrario, en el Atlántico pues no tenemos nada, tenemos unos disturbios que están entrando por el Caribe, están allá más o menos a la altura de en el este del Caribe, de las Antillas Menores, por Puerto Rico, la Española, y bueno, pues hay que seguirle manteniendo mucha vigilancia, hay que mantenernos informado. Acuérdense que estamos en la temporada alta de huracanes aquí en Yucatán, hay que mantenerse informado. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Sadasi, Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión, residencias listas, llave en mano. Mire, yo les recomiendo que acudan como inversión. Es una zona que tiene la más alta plusvalía en la ciudad de Mérida, está dentro de la ciudad, esta privada residencial, en el nororiente de la ciudad de Mérida, tiene muy fácil acceso por Avenida Yucatán, precisamente cerca de todo lo que es Altabrisa, diversos centros hospitalarios, universidades, y fácil acceso al periférico. Eso le da una plusvalía importante en tema de inversiones. Tienen dos modelos de casa, Santana y Santa Lucía, dos residencias de dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa y con refrigerador, dos terrazas al aire libre, aires acondicionados en la casa, así es de que la casa está lista para estrenar. Avenida Yucatán tiene la apertura ya de su segunda etapa y última etapa. No te pierdas la oportunidad de tener el mejor hogar para tu familia. Disfruta con la familia de las amenidades, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina, chapoteadero para los chamacos. La verdad que, mire, tiene vigilancia 24 horas, usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, los niños jugar en las áreas sociales. La verdad que está muy bien instalado, son residencias de lujo como Sadasi la sabe hacer. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito que todavía no suben. Bueno, ahorita se lo preguntamos a Mauricio, pero que yo sepa todavía no se modifican los créditos hipotecarios principalmente, así es de que nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678. Bien, me acompaña Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMX, y René Bernal en la conducción. Oye, Mauricio, ¿cómo va CFMX? Ya vamos al último cuatrimestre del año. Así es, pues trabajando muchísimo, la verdad, con mucho trabajo y tratando de cerrar lo mejor posible el año. Qué bueno. Oye, y el panorama, mencionaba yo de los créditos, todavía puedes encontrar tasas preferenciales, tasas para un crédito hipotecario, por ejemplo. Así es, de hecho, bueno, ya como todos sabemos, ya está el anuncio de que va a haber un alza en las tasas, principalmente el producto hipotecario, que es para adquirir una vivienda. Ah, ok, Pero por el momento todavía no han subido, pero están próximas. Están a punto de subir. En nuestro caso, como Financiera FEMEX, que es otro tipo de crédito, es un crédito pues para capital de trabajo o adquisición de activo fijo para empresas, pues todavía en las tasas se han mantenido. ¿Y así lo piensas o lo ves de aquí a finales de año? Al menos el cierre de año, sí. Esto, hablando del tema o entrando al tema, la tasa de interés es lo que te fideliza a un cliente? No creo. Mira, la verdad es que no creo. La tasa de interés, digo, sí es un punto importante y es una condición que tiene que pensar muy bien el cliente para poder contratar un producto financiero. Pero hay otras cosas, que es justo lo que queríamos platicar. Correcto, ¿no? Correcto. Digo, hablando un poquito del tema en general, la fidelización de cliente, ¿qué es? Pues es hacer que un cliente, o sea, un consumidor, nos vuelva a consumir, ¿no? Y que se vuelva un cliente frecuente. En el caso de las finanzas, ¿qué tienes que buscar? ¿O nosotros qué buscamos como financiera para retener sus clientes y volverse a dar servicio? Pues tienes que darles un valor agregado, ¿no? Y este valor agregado no es únicamente por la tasa que le des, sino también por todo el tema de asesoría y capacitación que le damos a los clientes. Definitivamente yo creo que la parte de asesoría juega un valor fundamental, porque en una experiencia de contratar un crédito no es como comprar un bien, donde tú compras el bien y el bien mueble y después esperas quizá un servicio postventa donde te apoyen si algo se te atora. En el la experiencia de contratar un crédito de cualquier tipo, ahí involucran otro tipo de factores, y ahí podríamos hablar de que el cliente va a ser fiel dependiendo cómo le fue en toda esa experiencia, qué tanto trabajo, qué tan fácil pudo haber sido para él el haber obtenido el crédito y al final quedar satisfecho, ¿no? Sin duda, y es que cuando nosotros contratamos un crédito, y es lo que siempre mencionamos, es muy importante informarle al cliente de exactamente todas las condiciones y también todas las obligaciones que tiene al contratarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al informarles exactamente todos los costos, porque no solo es la tasa de interés, sino también son las comisiones. Por supuesto, el costo del dinero en sí. Es correcto. Entonces, es explicarles bien cuáles van a ser todas las condiciones. ¿Para qué? Para que posteriormente, después de un año, por ejemplo, estar pagando, no nos comenten, oye, este costo no me lo dijiste, este cobro no me lo dijiste, claro. Que al final, como tienen un contrato firmado, pues al final lo van a pagar, pero ¿qué va a pasar? Que cuando termine ese contrato, ya no van a regresar. Se van a voltear con otra institución financiera, entonces pues contratan otro crédito, ¿no? Que yo entonces, creo que a nosotros, no sé si específicamente a los mexicanos, nos gusta mucho eso de las letras chiquitas, de las... no te des cuenta, pero... De veras, increíble, pero cierto, o sea... y todo porque este concepto que tú decías, Mauricio, de conocer a tu cliente, lo platicábamos en programas anteriores, este concepto de ustedes adentrarse, conocerlo, inclusive mantener una relación... con valores de honestidad, de transparencia, que es lo que más te da que un cliente se quede contigo. Eso que comenta Roberto es justo, para mí, la clave de la fidelidad del cliente. Porque hemos hablado mucho de que nosotros hacemos finanzas, damos créditos como la banca antigua, ¿no? ¿Y qué pasaba con la banca antigua? Que tenías un servicio personalizado. Correcto. Entonces, hay que entender que nosotros lo que le ofrecemos al cliente es un producto intangible, ¿no? Al ser un producto intangible, es un servicio. Entonces, no es solo, toma, te doy el dinero y ya tú velo pagando y te veo nada más una vez al mes que te toca pagar, sino que tú le tienes que dar un seguimiento al cliente. O sea, que tiene que haber una relación, visitas periódicas, cómo va la empresa. Oye, ¿sabes qué? Ahorita te dice el empresario, estoy un poco bajo en ventas. Bueno, a ver, ¿cómo te puedo apoyar? Correcto. Ahorita correcto. Voy muy bien, puedo adelantar ciertos pagos. Entonces, el seguimiento o el tener una relación estrecha obviamente ayuda a fidelizar al cliente. En la venta de intangibles, y esto va para todos los que se dedican a la cuestión, por ejemplo, de seguros, de afores, de fianzas, de cosas, como bien lo dice el concepto intangible, que no las puedes ver ni tocar. Sabes que ahí están. Pero en la venta de intangibles, yo creo que el valor postventa y todo el apoyo que te pueda dar la institución o incluso la persona es vital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando es un tangible, pues lo estás viendo, ¿no? Estás viendo lo que te estás llevando, lo que estás comprando. Pero en un intangible, híjole, tiene que ser una venta verdaderamente asesorada, verdaderamente apoyada. Pero, y ahí lo vamos a platicar después del corte, entran las emociones. Claro. Que también en los productos que compras entran las emociones. Vamos a platicar de este tema interesante. Gracias, nos escribe el ingeniero Jorge García de Residencial Pensiones y dice, en mi opinión, lo de Juan Gabriel es mucho show mediático que no corresponde a la altura del artista. Lo de Divo es hechura de los medios. El señor no movía multitudes ni paralizaba ciudades. Pues es su opinión, ingeniero, gracias por escucharnos, gracias por escribir. Pues hoy paralizó la Ciudad de México, nada más. Y no está en cuerpo presente, fueron sus cenizas. Digo, pero bueno, hay opiniones muy diversas, polémica, claro, pero pues aquí gracias. Le damos cabida a todas, ¿no? No hay problema. Gracias, ingeniero Jorge García, gracias por escucharnos. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, Simple Thing, esta canción de allá del 2013 de este grupo Dirty Vegas. Yo creo que es de las más escuchadas de ellos, ¿no? Bueno, la versión es un refrito de la de Pink Floyd, ¿eh? Correcto, es una cover. Se oye bien, pero nada como la de Pink Floyd. No, bueno, pues sí, por favor. Bueno, le estaban haciendo homenaje a los de Pink Floyd. Es un rolón. Dirty Vegas, gracias Juanelo, buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. ¿Por qué no se va a comer, a cenar, a desayunar a La Mansión? Créame que el restaurante La Mansión, uno de los mejores restaurantes a nivel nacional, auténtico mexicano, steakhouse mexicano, porque tienen platillos originales que son verdaderamente un agasajo. El jugo de carne, si usted anda dañadito, porque pues, ahora las fiestas mexicanas y todo, un jugo de carne con chile habanero, ¿cómo te caería? Como levantamuertos. Así es de que vaya a La Mansión, tienen, que yo no sé qué le ponen, pero sabe diferente, es único, muy rico. Tienen esos taquitos de tuétano como para darle un toque a los triglicéridos. Pero deliciosos, son los únicos, oye, tacos de tuétano. No, están excelentes. Excelentes. Tiene, mire, vaya a La Mansión, se encuentra en Plaza Solar, el tercer piso. Tiene estacionamiento techado, usted ni se moja ni se asolea, ahora que estamos con tantas lluvias, así es de que vaya a La Mansión y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copita de vino. Vaya con nuestros amigos de La Mansión. ¿Tienes este tip vial, mi querido René? Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Ya ve usted, querido Red Escucha, que aquí en Mérida, uno de los choques más comunes es el impacto en intersección, aquel choque en donde de repente ve los dos vehículos ahí estampados y pregunta y no va a faltar quien le diga, es que se pasó el alto, ¿no? En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que la preferencia es un concepto que existe para determinar el orden de circulación de los vehículos, no es de ninguna manera un blindaje. Cuando circulas por una calle que tiene preferencia, y como no sabes lo que va a salir por la otra calle, deberás tomar las siguientes precauciones. 1. Deberás acatar los límites de velocidad. Recuerda que en calles es de 40 máxima y 20 la mínima. Y 2. Al aproximarte a la intersección deberás dejar de acelerar y poner el pie sobre el freno, aunque no frenes. Con esto ganas en el tiempo de reacción. Recuerda que en Capacitación de Excelencia tenemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecodefensivo para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Qué importante es que verdad, aprendamos a manejar, amigos, y que nos aprendamos el reglamento, porque ya ve usted luego suceden zafarranchos. Nos acompaña el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMX, y estamos hablando del tema de la fidelización de los clientes. Nos comenta el artículo, Mauricio, brindar un buen servicio al cliente. Fíjate que el otro día platicábamos, no recuerdo con alguien aquí en el programa, que él decía, oye, hay que pensar que ninguna empresa planea dar mal servicio. O sea, y sin embargo lo tiene. A lo mejor porque no planearon bien cómo dar un buen servicio. ¿Cuáles son los puntos, en tu opinión, fundamentales de un buen servicio en el caso de una financiera? Porque mucho pensaría que pues es nada más el dinero, es que la confianza, no sé, ¿cuáles son los puntos más importantes en ese contexto? Pues mira, Roberto, yo creo que hay uno muy importante y como lo hemos comentado, 13 años de experiencia hablan, no son de en vano. Claro. Yo creo que lo principal aquí es aprender de los errores. Nosotros en Financieras FMX lo que buscamos es mejorar el servicio al cliente, como pidiéndoles también retroalimentación, ¿no? Pidiéndoles, claro, comentarios. Pregúntale a ellos, ¿no? Exacto, y de esta manera, bueno, si cometiste, no necesariamente errores, pero si pudieron decir omisiones, ¿no? De información o de cualquier tema del servicio, pues mejorarlo con los siguientes clientes. De hecho, en el artículo menciono un punto que me parece muy importante, que si me permite lo comento, es buscar un sentimiento de pertenencia. Correcto. Dice, buscar un sentimiento de pertenencia consiste en procurar que el cliente se sienta parte de la empresa, brindándole un buen servicio al cliente, pero también haciéndolo participar en las mejoras de la empresa o haciéndolo sentir útil para esta. Por ejemplo, pidiéndole sus comentarios o sugerencias. Tan sencillo como eso. Sí, pues, ¿qué quiere el cliente, no? Porque eso también es parte del buen servicio. Y, o sea, satisfacerle las necesidades que realmente quiere. Roberto dijo que no cree que haya empresas que pues amanezcan pensando dar un mal servicio. Pero el problema es que, ok, tienes la intención de dar un buen servicio, pero no revisas si lo estás dando, ¿no? O sea, correcto. No supervisas que tu gente esté dando ese servicio al que tú aspiras, ¿no? Y una buena manera de supervisarlo, lo acabas de decir tú, Mauricio, pues es la retroalimentación que te puede dar el cliente, que se puede conseguir con una encuesta de satisfacción, por ejemplo, ¿no? Sin duda, y con el mismo punto que comentábamos hace rato. O sea, la venta, ¿no? Hablando de cualquier giro, no termina cuando el cliente te contrata el servicio, ¿no? Sí, no, quizás empieza. Exacto. El servicio de postventa es importantísimo para lograr esa fidelidad y también te ahorra esfuerzos posteriores, ¿no? Correcto. Porque si yo doy un buen servicio, logro tener una buena relación con el cliente, inclusive si puede venir otra financiera y ofrecerle una mejor tasa, pero si se siente en confianza, siente cómodo y bien servido, pues mantiene el servicio contigo, ¿no? Entonces, es importante eso. Y fíjense, amigos, aquí lo importante, porque hoy han surgido muchas empresas financieras que te ofrecen las perlas de la Virgen. Nada, porque nada más dame tu dinero y yo te voy a dar. Yo creo que ahí es donde hay que tener cuidado y hacer una adecuada investigación de ese tipo de ofrecimientos para encontrar el meollo, porque como decía un amigo mío europeo, no hay lonche gratis, o sea, no, todo cuesta. Todo tiene un concepto, y más en los aspectos financieros, ¿no? Así es. Pero lo que sí, créame, que es importante es esa comunicación permanente con el cliente. Fíjate que yo hace varios años, cuando empecé como coach, conocí la historia de una empresa australiana que vendía automóviles usados. Y en una investigación de mercado descubrieron que esa empresa en particular vendía 7 u 8 veces más autos usados que cualquier otro lote o otra compañía de autos usados en Australia. Y pues fueron a investigar por qué. Y el cuate les dijo, muy simple, yo lo único que hago con cada cliente que viene es que me involucro con él, sé quién es, su familia, sus hijos, y yo le mando una carta cada mes, por lo que sea, por su cumpleaños, el de su hija, el de su mamá, el día de las madres, el día del padre, porque fue el aniversario del coche, por una carta al mes. En aquel entonces no había internet, una carta al mes. Y con esa simple estrategia, este señor vendía 7 veces más que sus competidores. Interesante, ¿no? Súper interesante. La comunicación es básica con los clientes. Es básica y te va a ayudar a lograr el principal objetivo, que es lo que nosotros buscamos, generar confianza. Y yo creo que, y fíjate que la confianza, pues es una emoción que muchos no la entendemos. Porque a veces la confianza no te la tienen que decir, sino te la tienen que demostrar, ¿no? O sea, es ese proceso de la relación con las personas, porque tú puedes, sin que alguien te diga nada, ver a una persona y sentirte desconfiado. Así es, y de hecho, ¿cómo lo logras? Es toda la etapa de la relación con el cliente. Correcto. O sea, desde la primera visita en la que yo me presento, ofrezco mis productos. Correcto. Doy una asesoría, porque digo, en este caso el interesado o el prospecto te puede decir lo que hemos platicado mucho. Yo necesito determinada cantidad de dinero, lo necesito a tal plazo. Y cuando tú analizas realmente la operatividad de su empresa y le haces una propuesta, es cuando realmente empiezas a generar, si le haces una propuesta de valor, empiezas Correcto. A generar confianza en ese momento. Propuesta de valor. Vamos a platicar de eso regresando del corte comercial, amigos, porque la reflexión aquí, otra vez, no radica en la confianza del dinero, radica en la confianza de las personas, la relación que puedas tener con la persona. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Electric Love, luego se notó ahí la música electrónica, esta canción del 2011 de Dirty Vegas. Buena música, buena selección, rock británico, se les nota, ¿verdad? Los británicos, su toque, sello. En su sello. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias a usted. Yo sé que ven su automóvil saliendo de trabajar, cerrando el negocio, rumbo a su casa a descansar. Hoy sí ya todo el mundo regresó, espero. De la playa, ¿no? Ya, ahora sí fue el último fin de semana. Ya se acabaron las vacaciones de los chavos. Ya, chole, ya. No, disfrute usted de la playa mientras pueda. Al fin la tenemos muy cerca. Así es de que si va manejando y está lloviendo, extreme precauciones. El pavimento es muy resbaloso en esta ciudad. Extreme precauciones, súbele al radio, súbele al aire acondicionado, hace calor. Quédese con nosotros, estamos aquí platicando y conversando con usted. Déjeme darle una recomendación. Déjeme decirle, mire, este miércoles vamos a tener a Corona y la Fundación Grupo Modelo en este proyecto de Guerreros de la Tierra. Ya sacaron a los ganadores, no nada más sacaron uno. Fue tal la convocatoria de emprendedores que llegaron, que dijeron, vamos a sacar 4. Ah, excelente. Y entonces a los 4 se los van a llevar a la incubadora de Tecnia de la Universidad Nahuac Mayab y van a sacar el proyecto adelante. Todos los proyectos son en el sentido de cuidar el agua, de... Sí, la sustentabilidad. Pura empresa ecoturística, ecológica, y todo para trabajar con la nueva planta de cervecería yucateca que se está instalando. Eso es importantísimo, amigos. Entonces, este miércoles van a estar acá con nosotros, no pierdan la oportunidad de escuchar el programa. Déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ellos son los que desarrollan, distribuyen el Soft Restaurant, esta aplicación para administración de restaurantes que es mundialmente conocida, la verdad que ha roto fronteras. Y también premiaron a la marca preferida en control de asistencia para On The Minute, otra aplicación que desarrolla National Soft. El mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Mire, National Soft tiene la certificación de ser Great Place to Work en equidad de género, por lo que está contratando mujeres programadoras. Sensacional las oportunidades de trabajo en National Soft. Te voy a dar el teléfono 941-5077, márcales. Y bueno, ¿a quién no le gustaría trabajar en una empresa que tiene la certificación de ser Great Place to Work, que quiere decir el mejor lugar para trabajar? Oye, pero además hay un mensaje pues medio subliminal para las chicas que están ahorita en secundaria, preparatoria, que porque lo vinieron a decir los de National Soft aquí, hacen falta mujeres programadoras. Correcto. Les está costando trabajo llenar la cuota de equidad de género porque no hay chicas que le entren a las matemáticas. Y también lo han dicho en otras ocasiones, esos empleos, aparte de que son muy demandados, están bien pagados. Además. Entonces, amiguita o amigo, reescucha, dígale a su hija, ¿quieres tener chamba segura, bien pagada? Estudia algo de tecnologías de la información, pero aplícate con las matemáticas. Ahí tiene usted. Bien, nos acompaña el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMEX. Estamos platicando sobre la fidelización de clientes y sobre todo en productos financieros. Otro de los puntos que menciona, usar incentivos. Y más yo creo en la parte financiera. ¿Qué importante puede ser la diferencia de medio punto en una tasa, por ejemplo? ¿O qué diferencia puede ser la disponibilidad? Oye, sí te presto, pero dentro de 6 meses, no, pues ya para qué lo quiero, etcétera, ¿no? ¿No, Mauricio? Así es, importantísimo. La verdad es que es un mercado, la verdad, muy competido, el sector financiero. Pero, oye, y aquí en Mérida, en Yucatán, ya están todos los bancos, ¿no? Todos, no falta ninguno. Faltarán algunos bancos muy pequeños que tienen cobertura únicamente en el centro de la República, pero los importantes ya están aquí. Ya están acá. Gracias. Y compitiendo fuerte, aunque tú no eres banco, no necesariamente tienes servicios bancarios. Es correcto, nosotros nos dedicamos exclusivamente al otorgamiento de créditos. Pero tienes una red extensa de puntos donde la gente te puede contactar. Pues mira que nada más 38 sucursales. Yo creo que mucho más que muchos bancos. Así es. Oye, sensacional. Sí, como siempre hemos platicado, ¿no? Hacemos un esfuerzo por tener presencia en prácticamente todo el estado y estar cerca de nuestros clientes, que es nuestro principal objetivo para dar un buen servicio. Y sobre todo, no menospreciando a los clientes. O sea, la pequeña y mediana, la microempresa, tiene acceso contigo a los créditos. Así es, dentro de nuestra oferta de productos tenemos productos para el microcrédito, el microempresario y también para el pequeño y mediano empresario, ¿no? Entonces tratamos de que los productos se adecúen a las necesidades de cada uno de ellos y pues estar cerca, como lo hemos mencionado, estar cerca y el hecho de tener presencia en tantos lugares pues nos permite también conocer mejor el mercado. Por supuesto. Nos permite sensibilizarnos de qué es lo que realmente los clientes necesitan, pues de primera mano prácticamente, porque estamos ahí. Oye, y platicábamos de un cliente tuyo, amigo mío, que le echaste la mano para una startup. Es correcto. Que está montando una empresa de telecomunicaciones, de radiodifusión. Y qué bueno que encontrar, o sea, yo creo que la gente, sobre todo cuando estás emprendiendo y estás lanzándote a una nueva aventura, aunque tengas todo el conocimiento técnico, por decirlo así, una nueva aventura involucra muchas cosas y sobre todo el soporte financiero para que puedas seguir creciendo, ¿no? Sí, exactamente. Y digo, este es un ejemplo muy importante para lo que nosotros queremos dar a conocer, porque ¿Qué es lo que necesitamos que la gente sepa, los que nos escuchan? Que financiamiento no es igual únicamente a bancos. Correcto. Que existen otras instituciones, como somos nosotros, como las SOFOMES, que también otorgamos financiamientos y tenemos realmente una opción de valor, una opción rápida, una opción que está muy competitiva en el tema de tasas, de correcto, comisiones, correcto. Sobre todo que está tropicalizada. ¿Qué es esto? Que somos de aquí. Estamos sobre todo aquí, que son yucatecos. Es correcto, y conocemos el mercado. Correcto. Entonces, esta persona, precisamente de la que platicábamos, pues había ido, tocado las puertas de un banco y le dice, no, porque ya no damos ese tipo de servicio. ¿Ok? Pues se entera de nosotros. Correcto. Afortunadamente por tu referencia. Y pues le dimos el servicio. O sea, le pudimos dar el servicio. Entonces, eso es lo que hacemos. Fíjense, amigos, eso es un testimonio fehaciente de lo que CFMEX puede hacer por usted. Todos, mire, yo siempre lo he dicho, el dinero quizás no es lo más importante en un negocio, pero pues es como la gasolina de un coche, ¿no? Si no trae gasolina no va a funcionar, por muy motorzote que traigas. Entonces hay que darle su justa dimensión y conversar y platicar con la gente que tiene las posibilidades de ayudarte, ¿no? Así es, y hay que entender que aunque si bien tenemos un entorno económico, escuchamos de entornos económicos complicados, también es un entorno de oportunidades. Por y supuesto. Muchas empresas optan por tomar financiamiento, porque lo hemos dicho muchas veces, financiamiento no es únicamente cuando tienes una urgencia de dinero. Correcto. Sino también cuando quieres incrementar tu negocio, ¿no? Correcto. Quieres abrir una nueva sucursal, quieres Correcto. Comprar más mercancía para vender. Entonces, esta es una excelente opción el buscar un financiamiento que por supuesto nosotros les podemos ofrecer para seguir incrementando y creciendo. Yo creo que esa mentalidad, Mauricio, nos hace falta a los mexicanos, porque pensamos que el dinero es solamente para tapar hoyos. No, de veras. Digo, a lo mejor en ese concepto equivocado de acumulación de riqueza, ¿no? Sino que verdaderamente aprender a utilizar el dinero, para qué te sirve el dinero, no para que lo guardes o para que la casa más grande. Que trabaje para ti. Exacto, yo creo que ese término de que el dinero trabaje para ti, ustedes son un ejemplo de eso. Así es. El dinero ustedes lo ponen a trabajar para que le puedan prestar a los demás. Se hace más productivo, así es. Exactamente, ¿no? Así es. Se hace productivo y de hecho... muchas de las empresas no pueden hacer este tipo de inversiones porque su flujo efectivo, hemos hablado de este flujo efectivo, la cantidad que ellos tienen en tesorería y que está girando en su empresa, pues sí da muy bien para todos los gastos y todo esto y los sueldos, pero no te permite crecer. ¿No? O sea, yo estoy en un punto en mi empresa en el que tengo una sucursal, pero si quiero seguir creciendo, necesito un recurso. Y ahí es donde entras, FB. ¿Dónde te pueden localizar? Nos pueden localizar, estamos ubicados en la calle 70, número 422, por 4547, en la Colonia Centro, y en el 920-0715, a sus órdenes. Pues ahí tiene usted, échale una llamada, tómese un café con Mauricio, platique con él, estoy seguro que va a encontrar algo que dentro de CFMEX le podrán apoyar financieramente. Gracias, Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMEX. Gracias. Buenas noches. Partner, vámonos. De modo, se acabó. Buenas es noches. Es lunes. Vámonos. Buenas noches, amigos. Pásela bien. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.